Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, y así medio a las corridas y a los piques, porque en una mañana un poco accidentada en el aire, con varias intermitencias, ahí nos estaban advirtiendo, se cortó, volvió, se corta, hay música, ¿qué pasó? ¿No está? Nosotros estábamos todo el tiempo acá, pero bueno, la conexión... Las ondas radiofónicas están intermitentes. En el día de hoy así parece ser, pero bueno, estamos de nuevo con ustedes en el aire y estamos cerrando, nos queda todavía un ratito, capaz que nos extendamos más allá de la hora 13. Lo que le quiero pedir, por favor, antes de que termine nuestro programa, quiero escuchar una canción de Elvis. No, vamos a escuchar, por supuesto. Por favor. Sí, vamos a escuchar Elvis Presley. Antes. Sí. Perdón. Están muy ricos los mates, ¿eh? Muy buenísimos. Saborizados con jengibre. Es verdad. Es un sabor de la estación que nos da calorcito para estos días de frío, nieve. Me encanta. Bueno, le decía, ahora llegó el momento de compartir la sección de oficios de mi pueblo, en donde charlamos con personas de Nono, de la zona, y conocemos algunas historias, ¿no?, de estos lugares y la relación de estas personas con el trabajo también. Pero antes de detenernos en el trabajo puntualmente, la vamos a aprovechar a la conversación que tuvimos con Marta Elena Oviedo durante la semana, para que nos cuente un poco qué es lo que ella se acuerda de la historia del Club General San Martín, Club Social y Deportivo General San Martín de las Calles, que hoy está cumpliendo 80 años. Fíjate que esto nos decía. ¿Y del Club San Martín qué se acuerda? Es uno de los clubes antiguos de esta zona del Valle de la Sierra, creo. Sí, y yo cumplí 80 años el club. ¿Tiene su edad? Tiene más o menos de la mía, sí, sí. Sí, sí, yo siempre les digo. El club cumple, creo que me dijo Mauro que en el 26 de junio creo que es el aniversario del club, pero como el club se llama Club Social y Deportivo General San Martín, pasó agosto. Lo festejan el 17 de agosto. ¿No has escuchado qué familias se juntaron para conformar el club, Club San Martín? Yo lo que me acuerdo, el don Juan Bull era el primer presidente, creo, del club. Y todos ellos, todos. Mi papá estuvo en el club también. Plantas. Después, yo también he estado en la comisión del club. ¿Funcionó siempre en el mismo lugar que está hoy o se fue mudando? Sí, sí, no. ¿Siempre en el mismo predio? Que conozco de ahí, sí. Había cancha de paleta, que está todavía y siguen jugando. Vienen a jugar algunos. Y estaba en la cancha de bochas, donde se hacían campeonatos, jugaban por campeonatos, todo. Yo me acuerdo de la chica y ahí. A nosotros nos ponían y con mi hermana para buscar la pelotita. Cuando saltaba de allá, una pelotita. Sí, la de paleta. Así que bueno, bailes. La fiesta del tabaco que se elegía la reina. Sí, se hizo la fiesta del tabaco. Se hizo en el club también. Una fiesta hermosa. Y después también la fiesta de la frutilla también se hizo, que se elegía a la reina, todo eso, las princesitas, las reinas y todo. Esa se hizo en la escuela, la fiesta de la frutilla. Mi hermana me contaba, las más grandes, sí, sí, que ellas jugaban al... ¿Cómo se llama? Al vóley y al básquet. Sí, ya había, estaban los aros, dice todo, que ellas jugaban a eso. Yo no me acuerdo porque era mucho más chiquita que ella. Pero sí, sí había también eso. Así que, no. Bueno, ahí, hermosa Marta Elena Oviedo, que nos relataba un poco lo que ella se acordaba de la historia del Club Social y Deportivo General San Martín de las Calles, uh-huh. Que son los bien inicios. Contemporáneas del mismo año. Claro. Creo que Elena es de abril, uh-huh. y el club... 12 de abril, ¿no? Dijo. 12 de abril creo que dijo, sí. que cumplió los 80. Uh-huh. Está esperando que pase la pandemia para hacer la fiesta con las amigas. Totalmente. Y bueno, el Club General San Martín cumple hoy, 26 uh-huh. de junio. Le preguntamos sobre el dispensario también, sí. que lleva el nombre de su papá. Exacto. Así que a ver qué es lo que se acordaba Marta Elena Oviedo del dispensario de las calles. Y bueno, el dispensario lo donó mi papá al terreno. Por eso se llama Agustín Oviedo. Porque acá nadie quería donar un pedazo de terreno para hacer el dispensario. Y me acuerdo yo que mi papá le dice una vez, ¿a qué te parece, Balbina? Se llamaba mi mamá. Si donamos nosotros. Sí, dice mi mamá, dijo que sí, pero nos consultaron a nosotros. Que si estábamos de acuerdo, qué sé yo, ¿por qué no? Son ustedes los dueños, le dijimos nosotros. Son ustedes los dueños, así que ustedes hagan lo que quieran hacer, y lo donaron, ¿eh? Bueno, y pasaba el tiempo, y nosotros veníamos, y dice, ¿será posible? Decía mi mamá siempre, que me voy a morir y no voy a ver el dispensario. Porque habían donado el terreno, pero no se hacía el dispensario. En esa época nosotros ya nos vinimos a vivir acá. Y mi marido empezó... O sea, se habían ido al sur y volvieron. Claro. Ajá. Y vinimos a hacer la casa acá. Claro. Entonces, estaba el... No se llamaba comunas antes. Ahí en lo de la casa de Aguille, ahí. Ahí funcionaba el centro vecinal. El centro vecinal, un poquito más allá de la iglesia. Claro, en esa casa. Mi marido empezó con ellos así. Y empezó él a hacer los trámites. Porque él tenía mucha gente conocida en Córdoba. Y empezó con los trámites. Les hizo hasta los croquis, cómo iba a ser el dispensario. Que lo tengo ahí. Y así empezaron. Yo creo que lo construyeron, el Chiche Farina, me parece que era uno que lo construyeron. Después, antes no había agua corriente acá, había pozo. Uh-huh. Así que tuvieron que hacer hasta el pozo. Uh-huh. El pozo de agua que está todavía ahí, como yo lo tengo ahí también, el pozo. Uh-huh. Y de ahí sacaban el agua. Uh-huh. Y bueno, se hizo. Y no me acuerdo el día que se inauguró, no recuerdo cuándo es. ¿Su papá lo ha visto terminado? Sí, mi papá venía a tomarse la presión, todo ahí. Uh-huh. Él con su bastoncito venía todas las mañanas y tomaba la presión. Yo creo que mi mamá también lo alcanzó a ver. No recuerdo bien, pero me parece que sí. Bueno, un poco de la historia del dispensario Agustín Oviedo de la localidad de Las Calles, contada por la hija de don Agustín, uh-huh. Marta Elena. Marta Elena, si uno tuviese que decirle, por esto de los oficios, ¿no? Que es la idea de ir entrevistando a la gente en relación al trabajo. Sobre el final vamos a escuchar en un ratito lo que tiene que ver con la cosecha del tabaco, ¿no? Uh-huh. Pero su oficio también fue alumna. Alumna y aparte de las letras, de las palabras, ¿no? De la poesía, de la composición, de redactar. Uh-huh. Yo creo que por cómo se iluminaban sus ojos al contar y recordar sus días en la escuelita ahí de las calles, es que para nosotros también Marta Elena es una excelente alumna, lo cuenta. ¿Sabe cuántos alumnos había en la escuela? Más de 200 en esa época. En la escuela que es en la casa de doña Josefina Bristos, que a su vez era directora ella. Y ahí había, primero inferior, creo, le digo que era. Primero B, superior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Yo hasta tercer grado ya me cambié a la escuela nueva. Y ahí muchas veces me preguntaban que cómo era, cómo hacían las fiestas de la escuela. Sí, en el patio. En el patio estaba que la hija de acá, de la que vive ahora ahí. Era ¿cuál es la casa entonces que funcionó la escuela antes de donde está el edificio? La de doña Josefina Britos, que está al costado de la esa casa grande, antigua. ¿Frente a la plaza? Al costado de la plaza de aquel lado. Sí. Esa es la escuela. Ah. Esa era la escuela. Porque antes estaba allá, en Huacle. En el Huacle, la primera escuela que ya cumplió 100 años es la que funcionaba en Huacle. Mercedes Carranza Pregot, creo que. Yo ahí no fui. Yo empecé el colegio acá. Pero eran unas fiestas hermosas las que hacían, no sé, muy lindas fiestas, maestros excelentes, excelentes maestros. No había escuela en La Rabona, por ejemplo, no había en Huaico, como hay ahora. Entonces esa gente venía toda la escuela acá. Sí, sí, yo tenía amigas de La Rabona. Nosotros no teníamos la posibilidad de hacer un secundario, por ejemplo, porque aquí no había, como ahora tienen, tienen colectivo, tienen tráfico y los llevan, claro, los traen. Nosotros no, hasta mis mismos hijos, claro, caminaban 3,5 kilómetros a tomar el colectivo para ir a la secundaria, porque los chicos míos también fueron a la escuela acá. Yo me casé a los 23 años. Y me fui a vivir a Río, a Buenos Aires, después me fui a vivir a Río Grande, Tierra del Fuego. Y después volvimos de nuevo para acá, hicimos la casa, después me volví a ir de nuevo. Y después me fui a Misiones. Y bueno, siempre acá decían que la escuela de las calles no tenía buena enseñanza. Y yo les contestaba, ¿cómo que no? Mis hijos han ido a esta escuela. Hicieron el secundario en Mina Clavero, en Brochero, en el Cristo Obrero. Uno de ellos se recibió de maestro de obra, no acá, sino se recibió en Neuquén, Sandra. Y el otro, Adrián, se recibió en Misiones, de maestro mayor de obra. Así que digo, ¿cómo van a decir que no había buena enseñanza? Ahora no sé, ahora ya. Hay poquísimos alumnos, ahora están viniendo un poquito más, pero antes había. Ahí la escuela nueva era toda completa, Yo me acuerdo que en sexto grado nosotros éramos poquitos y estuvimos ahí donde había, estaban las duchas, porque había duchas, había todo ahí. Ahí nos enseñaban a nosotros que no teníamos aula. La fiesta de la que yo me acuerdo era la de la bandera en la escuela. Era 208. Así él hacían en el patio, que ahí estaba el mástil, ¿cierto? Yo me acuerdo que allá atrás había, en un algarrobo estaba la campana, y había una pieza donde se hacía de comer, le hacían de comer a los chicos. Así que comían todos los chicos en la escuela. Después las fiestas eran hermosas. Después, ya de la escuela nueva, los traían al club. Las fiestas se hacían en el club, en el Club San Martín. También muy lindas fiestas. Usaban la bandera, cantaban, la maestra decía lo que hablaba, va, la maestra de turno, se dirigía al día de la bandera, el 25 de mayo, lo que fuera la fiesta. Después se les servía el chocolate a los chicos, y después había juegos donde se divertían. ¿Se acuerda qué juegos hacían? Sí, jugaban a la carrera de embolsados, a enhebrar la aguja, a la cuchara con el huevo, que se lo ponían aquí y corrían. Jugaban al fútbol, bueno, a todas esas cosas que... Pero sí, lindo, muy lindo. Bueno, ahí hermosa Marta Elena Oviedo, contando, ¿no?, su experiencia en la escuela. Después, para cerrar, tenemos dos perlitas. Sí. Un recuerdo de su mamá y una poesía. Sí, la poesía es la perla. Sí. Pero antes de eso, ahora sí, escuchemos lo que nos contaba de lo que era trabajar en el tabaco cuando niña. Yo me llamo Marta Elena Oviedo. Nací aquí en las calles. Aquí viví con mis padres, mis hermanos, éramos 8 hermanos. Fui a la escuela aquí en las calles. Mi papá trabajaba en el campo. ¿Cómo era el nombre de su padre? Agustín Oviedo. Él trabajaba en el campo, sembraba. Nosotros le ayudamos, por supuesto, porque éramos los chicos, hijos. ¿Se acuerda qué cultivo tenía? Sí, en ese tabaco era, en la zona tabacalera en esa época. 10 años habré tenido yo. ¿Usted nació en el año? 41. Tengo 80 años. ¿Y usted a los 10 años ya le ayudaba a su padre? Sí, todo. ¿Con sus hermanos? Hermanos, todos trabajábamos en el tabaco. Muchísimo trabajo. Porque había que empezar preparando la tierra para hacer los almácigos. Estaba la empresa tabacalera en Las Rosas, creo. Ellos daban las semillas, todos los lienzos, porque había que hacer unos canteros así, puntear, preparar la tierra para sembrar las semillas. Después se tapaba con un nylon, nacía la plantita, bueno, había que cuidarla, regarla, desyuyando, sacando los yuyitos uno por uno, hasta que la planta tenía un tamaño para plantar. Entonces se preparaba donde se plantaba. Mi papá araba todo eso. ¿Con qué araba, se acuerda? Con caballos y arado. Mira, ya tengo el arado con que sembraba araba mi papá. Preparaba la tierra y el día antes hacía los surcos. Más o menos a una distancia de, ¿cuántos? 5 centímetros han sido por raya. Él abría la raya y le largaba el agua, que era el agua de allá de la toma, que venía a todos los campos. Entonces, el día anterior se regaban los almacigos y se iba sacando la plantita, una por una, la que más linda estaba para plantar, se ponía en unos cajones, todo así, y al otro día plantar. ¿Cómo se plantaba? ¿Cómo se plantaba? Así. Agallaba la plantita, hacía como un huequito en la tierra, uh-huh. Plantaba la plantita y le... ¿La tapaba con una distancia más o menos? Claro. No uh-huh. sé, más o menos así, ¿cuánto será? 10 centímetros. Sí, cada planta. Y bueno, se plantaba. Después, había que desyuyar, había que pasar el plané. El plané es como un arado, pero con muchas rejitas, como tres hileras de rejas, con un caballo. Una de nosotros, que éramos las hermanas, íbamos agarrando el caballo y lo guiamos. Mi papá con el plané lo iba pasando. Después, otro iba desenterrando todas las plantitas que se tapaban con un palito. Ay, no, un trabajo terrible, ¿eh? Uh-huh. Cuando ya empiezan los yuyos a nacer, entonces se pasaba el plané para que no se... Y después, bueno, había que esperar que creciera la planta y se empezaba a juntar. Solía haber gusanos también, unos gusanitos así que los cortaban la planta. Uh-huh. Y cuando uno iba, mira, estaba la plantita media cortada y había que buscar el gusano y matarlo. Bueno, después se juntaba. Y en diciembre, enero, febrero, hasta que helaba había que cosechar toda la planta de tabaco ya. Se juntaba hoja por hoja, se iba cortando así. ¿Con la mano? Con la mano, sí. ¿Eso hacían ustedes también? Sí, sí, todo. Claro. En una bolsa. Había que llevar una bolsa y ir juntando. Después había otras lonas donde se ponía todo apiladito así, y después mi papá lo traía a la casa. Había plantas que eran amarillas, por ejemplo, que esas se separaban aparte. Había como un tipo de agujas, ¿sí? Con una punta, una en la otra punta un agujerito, donde se ponía el hilo, un hilo para pasar el tabaco una vez que se ensartaba, se decía. Uh-huh. Que se ensartaba en esa aguja, se ponía en una pieza. Por ejemplo, nosotros acá tuvimos tabaco, estuvimos ensartando, y ahí en el que es mi comedor ahora, ahí se hacía como un, digamos, un sudadero, le llamaban, donde esas hojas pasaban por el hilo y se sacaba, eran cuatro hojas, cuatro agujas creo que eran las que entraban en esa soga. Se doblaban y se ponían todas apiladas y se dejaban que madurara. Una vez madura, se sacaban al sol. Y había que sacarla y después entrarla en la noche. Y a la noche había que volver a entrarla, sí. Por alambres así, corredizos así, se iban empujando las sogas esas. Y había que todos los días, había que moverlas para que no se pegaran y saliera un buen tabaco, porque había tres clases de tabaco. Le daban la primera clase, la segunda y la tercera. El más clarito era de primera clase. Era el más clarito. Después venía el otro, y el otro más oscuro es la tercera clase. Y así, y pagaban así distinto. Lo pagaban. Bueno, ¿y quién se lo llevaba ese tabaco? ¿Qué era? ¿Masalín Particulares? ¿Cuál era la fábrica? ¿Se acuerda el nombre? No. Sí, Masalín y Cerasco. Masalín y Cerasco, que estaba en Villa de las Rosas. Estaba en Las Rosas. ¿La tenían que trasladar ustedes a Las Rosas o sí, venían ellos hasta acá? No, no, había que llevarla. Había que llevarla, creo que la llevan en un camión de acá. ¿Se acuerda si le pagaban en dinero efectivo o le daban vales? Sí, no, no, efectivo. ¿Se ganaba buena plata? Sí, cuando daban bien por el tabaco que era de primera clase. Sí, a mi papá siempre se lo pagaban bien, bien pago. Aparte, antes de entregarlo a la fábrica, había que sacarlo a la noche, que le di un poquito de rocío, y ponerlo todo en otro lado, en un sudadero, hasta que lo compraba la fábrica, porque no venían, lo compraban en el acto. Había veces que quedaban meses y meses hasta que la fábrica lo compraba. Entonces, como quedaba así un poco húmedo, después se hacían fardos. Había que ponerlos en las lonas, coserlas y llevar. Y ponerle primero, segundo y tercero. Y ahí iban a la fábrica y ahí se los revisaban y ahí le pagaban lo que ellos decían, que cómo estaba el tabaco. Había muchas familias en esa época en las calles que hacían esa actividad. Todo. Toda la gente de acá hacía eso. Padres con hijos y todo. Hacían las actividades esas. Porque era la zona tabacalera. Y cuando se cortó eso, ¿se siguió trabajando la tierra en su familia? ¿Siguieron en el campo trabajando la tierra con otros productos? ¿O fue sí, maíz. Ajá. Después maíz, sembró mi papá maíz, zapallos, sandías, melones, todo eso. Tenía, pero cantidad. Ahora no, creo que no se siembra nada. Antes los campos eran todos sembrados. Después, por supuesto, que ya era grande cuando vino la frutilla, pero ya hacía unos años que no se cosechaba más tabaco. Es lo que yo recuerdo. Así que no era nada sencillo, Mucho trabajo. Mucho trabajo. Tremendo laburo para sí. Cosechar, sembrar y cosechar el tabaco, sí, todo, ¿no? El proceso, desde la siembra, el almácigo, después el... El plané. Me encantó el plané. Sí, tremendo. Y bueno, después toda la cosecha para que se seque. Bueno, un laburazo impresionante. Sí, sí, tremendo. Bueno, desde el programa queremos mandarle un abrazo grande a Marta Elena Oviedo. Agradecerle, nos abrió las puertas de su casa para ir a charlar, grabar un rato parte de su historia de vida. Queremos seguir haciéndolo, buscar algunas otras personas, seguramente en la semana. Aparte debemos contar que cumplió 80 años, pero está rozagante, impecable. De juventud, una ojalá mujer pudiera impecable. Uno pensar que impresionante llegar a esa edad y en así, esa condición. Totalmente. Increíble. Bueno, saludo para toda la familia también, para Sandra, que debe estar orgullosa ahí escuchando a su madre. Sí. A César ahí que nos hizo el contacto también, decirle a César que no nos olvidamos hoy ahí para saber quiénes somos, pero va a ser dentro de un rato porque nos vamos a pasar seguramente unos minutos, faltan 10 para la hora 13 y todavía tenemos pendiente un contacto telefónico para charlar sobre el acuífero aquí de las Rabonas. Pero antes, para despedirla, a Marta Elena Oviedo. Vamos a escuchar su pensamiento, su recuerdo de su madre, ¿eh? Por un lado, y después una poesía que queda ahí. Y es lo que recuerda, sí, en realidad, no se la, sí, recuerda toda completa, no, pero bueno. Pero era... yo pensé que era más corta cuando la empezó a recitar y seguía. Y no, seguía. Y aparte que era muy pequeña, estaba en segundo grado, segundo así que grado. Todavía se la acuerde realmente. Tremendo. Sí. Bueno, gracias Marta, Elena, te mandamos un abrazo grande, ya nos volveremos a cruzar por ahí, uh-huh, y nos vamos con tus palabras. ¿Qué se acuerda de su mamá? Mi mamá. Yo lo que recuerdo de mi mamá es cuando nosotros trabajábamos, que nos llevaba el mate cocido con torta frita, con pan casero, que nos llevaba al campo para que nosotros tomáramos el desayuno. Muy buena madre, excelente madre, los dos, ¿no es cierto? Los dos, sí, muy buenos padres, muy buenos padres. Así que murió joven mi mamá. En todos los grados actuaba. Ah, bien. Era de esas que actuaba en todos lados, era la que estaba ahí. Yo me acuerdo una vez en la escuela, habré estado en segundo grado, más o menos, pienso, sí, porque era antes. Yo vi a la negrita que vendía pasteles. ¿Actuaba en esa? Actué en esa. Me vistieron todo de negro, todo de coso, tenía toda la cara. Y mi mamá me preparó las empanadas. Porque era una poesía que decía: empanaditas calientes. ¿Quién me las quiere comprar? No las han probado ustedes, son sabrosas de verdad. Las ha preparado mi ama, la señora Trinidad, y están tan bien amasadas que al apretarlas nomás se deshacen en las manos, cual delicado manjar. Y tengo mi puesto de venta cerca del Tajamar, y de ahí ya no me acuerdo más. Hasta ahí, y pienso y pienso para ver, no me acuerdo más. Se termina en el Tajamar. Ahí termina en el Tajamar. Oficio de mi pueblo. Oficio de mi pueblo. Entrevistas con nuestra gente en su lugar de trabajo. Como el volanchao de mi tierra mistolera es esta coplita mota, choncoy de mi chacarera. No hay pago como mi pago, decía un salabinero, pitando cigarro y chala, iba quemando recuerdos. Así el locro, a la manera más criolla, y al que mejor zapateaba le daba la raspa de olla. Golpearle chango ese bombo, sacarle la pena afuera. Si es que sos bien santiagueño, cántame una chacarera. Sea chulla, a tu ranchito me atraco, puede que tenga la suerte de probar algún chipaco. Coyullito guitarrero, perfúmame la algarroba, que ando y con la boca seca y ganosito de aloja. En brazos de las estrellas, el cacuy desde los montes le canta su vieja pena. Golpeale, chango, ese bombo, sacale la pena afuera. Si es que sos bien santiagueño, cántame una chacarera. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro, estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Bueno, no tenemos que ir. Estamos pasaditos. 13 horas, 12 minutos en nono. Uh-huh. Fíjese que yo me le reí mucho a nuestro compañero Rodrigo Navarro, a Kiki. Sí, ustedes. Yo descreí completamente. Porque aparte, cuando él entró, dijo que estaba por asomar el sol y qué sé yo. Yo lo vi yo sin campera. Digo, este pibe, ¿de dónde viene? Está flayando. Yo miraba y no veía un solo rayo de sol ni nada. Ahora veo una gran porción de cielo color celeste. Esto es increíble en este mediodía de sábado. Pero bueno, así parece. La verdad que sí. Bueno, ojalá que salga el sol, sería fantástico. Sí. Lo que está claro es que vamos a tener una semana fría. Sí, igual se sentía fresquito el aire afuera, así que si sale el sol, mejor. Déjeme decirle que había algún que otro mensaje. Ajá. A ver, este es un mensaje de audio, a ver si puede sonar. Uh-huh. Uy, gracias, Pancho. Acá, muy emocionada por el relato de mi mamá y, uy, si supieras, hay muchas historias de la familia. Como en un momento te dije, el trabajo que ellos hicieron y que también nosotros... Uy, espera, Sandra, no te vayas. No sé qué toqué, a ver. Nosotros fuimos a hacer el tabaco, no era nada fácil, pero bueno. Esos 80 de mi mamá quedaron pendientes por esta pandemia. Ya lo vamos a festejar en cuanto se pueda. Y es una gran vieja. Luchó mucho por todos nosotros y agradecida la vida por tenerla. Bueno. Qué hermosa, Sandra. Te mandamos un abrazo. Se nota ahí la emoción. Uh-huh. La verdad que hermoso compartir con ella todo lo que nos contó a nosotros, compartirlo con todos los oyentes del programa. Claro, no, es un lujo. Esa es la tener la posibilidad que te abran la puerta de la casa y se entreguen así a contar. Uh-huh. Es fantástico. Y bueno, creo que eso se transmite al aire, ¿no? Un abrazo, Sandra. Gracias a vos. Había más mensaje. De chañar quiero, dice. Ajá. Un mensajito por acá. Buen día, dice. Darío y Maxi, presentes ahora y siempre, no olvidamos, no perdonamos esas caras felices de desangrar la vida. Hermosa Sol, por traer a Luzmila. El canto maravilloso de la Pacha y los pueblos está encarnado en ella, más las fusiones. Uh-huh. Esa doña de la pava eléctrica me hace morir de la risa todas las veces que la escucho. Dice, gracias por la compañía. Abrazos, nos dice la Moni. Abrazo, Moni. Abrazo, Moni. Mensaje, buen día, Pancho. Ahí salieron del aire, acá en mi radio. Pero funciona, las otras radios se escuchan. Ajá. Volvió. Mensaje de Diego. Intermitente. Sí, hoy estuvimos en la intermitencia total. Y César. No te olvides del programa, de anotarme para el licor. Abrazo virtual para los dos. ¿Qué pasó? ¿Que hay solo música? Ahora volvió. Así estuvimos con el programa hoy, yendo y viniendo. Bueno, para el que decía es de chañar, sí. Es de chañar. Sí, claro, chañar y miel. Chañar y miel, el licorcito que vamos a sortear ahorita en breve. Prometedor. Sí, a ver si había acá, estoy chequeando algún otro mensajito. Acá, a ver. Hermoso programa por la identidad local y la defensa del ambiente, nos dice Ricardo Di Mario. Bueno, gracias. Un abrazo, Ricardo. ¿Qué más? Bueno, nada más. Hasta ahí los mensajes. Ahora los vamos a anotar. Sí. Porque a la vuelta de la música vamos a sortear el licorcito de chañar. Vamos a escuchar a quién. ¿A quién quieres escuchar? Sí. Pero no ese. Fíjate. bueno, yo tiro uno. No, está muy bien. Hay varios temas. Todos muy bonitos para escuchar. El rey. Sí. Ah, perdón, acá había otro mensaje que me lo comí. Ajá. ¡Grande! ¡Gracias! ¡El programa! ¡Vamos arriba, pone la pava! ¡Buen sábado! ¡Impresionante todo! ¡Ay, dice. Qué bueno! ¡Saludos extendidos para toda la oyencia! Ajá. ¡Grande! ¡Tras la sierra baila agua! ¿Quién manda? Me encantó ese mensaje. Muy lindo mensaje, es León. Muy bueno, León. Qué abrazo, loco. León. Bueno, le decía. Sí. Un día como hoy del año 1977 tocaba por última vez en vivo sobre un escenario el rey del rock and roll. El rey de Aparte, reyes. Aparte, sus vestimentas eran increíbles. Impuso una estética total, grosso, Elvis. Aparte de sus pasitos. Ah, tremendo. De rock. Tremendo. Sus caderas, todo. De ese, sí. De ese recital, hay un momento que no está en el tema, recorté nada más que la canción. Pero él antes interrumpe el transcurso. Ese recital que fue el último, estuvo todo el tiempo improvisando. Dijo, ahora quiero cantar este. Claro. Tenía la lista de canciones y no estaba hizo más caso. Más allá de todo. Sí, ya estaba en otro plano. Sí. Y en un momento dice, ahora quiero tocar el piano. Y fue y se sentó en el piano y le pidió a uno que le tenga el micrófono, a un compañero de la banda. Y le tenía el micrófono, hizo una versión impresionante de una canción que se llama Melodía Encadenada. No, en inglés no lo voy a pronunciar, es Melodía Encadenada, es la traducción. Y la versión en vivo, la última vez que la cantó, es tremenda. Dígame, ¿dónde está ese material? Porque yo no lo vi, ese último recital, pero no usted tiene que poner ganas de verlo. ¿En YouTube? Sí, está en YouTube. Perfecto. Usted puede poner Elvis Presley, sí. 26 de junio. Perfecto. Que fue el último recital del año 1977 y aparece, es más, hay un documental sobre ese recital también. Ajá, bien. En esta ocasión lo que vamos a compartir es recorte de Melodía Encadenada que él improvisa sobre el piano haciendo una versión legendaria. Tremenda. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone. Ha I need your love. God speak your love to. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Sí, ¿eh? Toca irse. Toca irse. Igual sí. Quiero decir, diga, increíble, sí, la versión, la voz de Elvis. Tremenda. Hermoso ser. Hermoso. Sí. Recomendable rastrear ese último recital. Elvis está todo gordo, transpirado. Sí, yo me recuerdo de esa imagen. Sí, de... sí. Ese recital, a ver. Pero igual. Para la darte algún, que... algún datito más, fíjate, a ver, lo estoy chusmeando acá. Ese recital, que fue la última vez que subió un escenario, tocó ante 18.000 personas. Uh-huh. Elvis Presley, estamos hablando, claro, ¿no? El cantante estadounidense. Eso es en el Market Square Arena de Indianápolis, en Indiana. Bueno, cerró ese recital con Can't Help Falling in Love, temazo, que no lo traje para poner porque ya sonó en este programa. Claro. Ya sonó en este programa, en otro programa anterior. Por eso no lo traje, pero es uno de los clásicos del rey del rock and roll. Con ese cerró, fue la última canción que cantó, pero hoy le traje esta versión con el piano de la melodía encadenada, que es tremendo. Este, muy emotivo, sí. Esa canción. Sí. Búsquenle a quienes le gusta, a Elvis Presley. Está el recital completo para disfrutar. Hizo subir a toda su familia al escenario. No lo había hecho nunca en su carrera. Claro. Tenía previsto un montón de shows más. O sea, nada hacía prever que un mes y medio más tarde moriría, ¿no? Lo encontraba a su pareja muerto en su propia casa que alquilaba, una mansión. Bueno. Elvis Presley, un grosso. Sí. Bueno, acá tengo un mensajito de Lore, sí, Lore López, que siempre nos escribe. Hoy no vino mensaje de Juancito. Es verdad. Estamos muy enojados con vos. No, mentira. Lore nos dice, buen día. Hola, Lore. Gracias, qué linda familia, Sandra y Doña Elena y Don Ramírez. Abrazo, abrazo enorme. Quiero licorcito. Bueno, fíjese, tenemos 13 participantes al sorteo. Les voy a nombrar, no están en el orden en que están numeradas estas personas, ni tampoco están en el orden que arribaron sus mensajes. Bien. Pero nos escribieron Gus, Andrés, León, Sandra, Ricardo, César, Pablo, Diego, Lore, El Manso, Martín, Moni y Mario. Son 13 y entre estas 13 habrá una que se va a llevar el licor. Vos tenés que decir un número. El 7. A ver, no, para, porque si yo puse del 1 al 13, ¿no son 14? No, 1, 2, 3. No, son 13. El 0 no cuenta. Bueno, claro. El otro día no sé qué hice, que numeré, no sé, del 6 al 15 y no sé qué, no me daban. No nunca. Te daban las no, cuentas. No me daban las cuentas. Soy malísimo para las cuentas. Por favor, espere, que para el sorteo tengo una música especial. Ah. Claro, es música de sorteo. Grande. Que no tiene nada que ver con... ¡Qué producción! Pero claro, no son los no voy a poner ningún tambor de el redoblante. No, es la musiquita. Ustedes cuando bien. Escuche esta. No, se me vino a la memoria. ¿Cuál? ¿Se acuerda de Feliz Domingo para la Juventud? Sí, no me acuerdo. No me haga acordar que el otro día recordábamos. Tremendo. Cuando fuimos. Ah, estuvo ahí. No voy a contarlo. Bueno, está bien. Enfoquen a los chicos de Junín, por favor, decía Silvio Soldán. Enfóquenlo para así podemos seguir con el programa. Qué divertido. No, terror. No lo voy a contar. No. Nunca se podrán olvidar los saltos que hacía ese señor cuando abría el cofre ese con la llave. No. Ah, tremendo. Tremendo. No, esta música. Bueno, a ver. Me encanta. ¿Eh? Ahí va. Con esta musiquita sorteamos el licor. Entonces, no estás mirando, ¿no? No, por supuesto que cayó no. Todo. Ya que anoté en la boleta de la luz que hay acá. ¿Cuánto pagan de luz? ¿Eh? Bueno, yo ya dije, el número 7 elegí. No sé a quién corresponde. A ver. El número 7. Y con el número 7 ganó Mario Brusone. Ah, mi vecino, bueno. Su vecino. Así que si quiere se lo puede acercar. Se lo puedo llevar yo. Bueno, exactamente. Brusone, te ganaste un licorcito de chañar. La verdad que el día está. De chañar y miel, sí. Justo. Justo para él. Bueno. Fantástico. Fantástico. Bueno. Nos vamos. Nos vamos con Elvis entonces. Sí. Nos vamos con Elvis Presley y quédense porque viene pegadito. Para saber quiénes somos. Para saber quiénes somos, que vino volando y llegó acá, ya está el programa listo. Uh-huh. Es una latita grabada que lo van a poder disfrutar también en el canal de YouTube, que lo pueden buscar como Para Saber Quiénes Somos en YouTube. Y ya ha ido subiendo Vicky y César programas en vivo que se hicieron aquí en este mismo espacio. Uh-huh. Y bueno, van a seguir subiendo los que está haciendo ahora desde la casa, así que cierra, poné la pava con... Buenísimo que retorne el programa. Buenísimo. Ya veremos la manera de traerlo de que nuevo para acá vivo. O vivo. Uh-huh. Pero bueno, al menos lo tenemos para compartir el programa hoy. Bueno, nos vemos placer. El sábado, igualmente, también para mí. Nos encontramos el próximo sábado de las 10 de la mañana. Chao. Adiós. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Give me one more chance to keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time.